En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar a los rectos según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría. Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos corresponde proseguir con la temática de los fines que se propone el Concilio Vaticano II según los papas que han presidido el Concilio. Primero el Papa que lo convoca y lo inaugura, que es el Papa Juan XXIII, y luego quien lo prosigue y lo clausura solemnemente y promulga todos sus documentos, que es el Papa Pablo VI. Esta temática de los fines propuestos, es decir, lo que podríamos llamar los propósitos del Concilio, para ser más rigurosos, los propósitos, o con una palabra menos tradicional, los objetivos del Concilio, aparece para nosotros en la perspectiva formal de entender el carácter propio del Concilio Vaticano II a la luz de la noción esencial del Concilio Ecuménico. Quedamos en la clase anterior examinando el discurso de inauguración de la primera sesión hecho por Juan XXIII. Y vamos a proseguir todavía con ese discurso. Vamos a comenzar por un párrafo cuyo comienzo es precisamente lo que principalmente atañe al Concilio Ecuménico, es esto. De manera tal que acá, según la mente del Papa Juan XXIII, se estaría enunciando el propósito fundamental del Concilio, lo que le atañe principalmente. Leo. Lo que principalmente atañe al Concilio Ecuménico es esto: que el sagrado depósito de la doctrina cristiana sea custodiado y enseñado en forma cada vez más eficaz. Es un enunciado que merece una reflexión profunda, pero antes de ir a eso, voy a leer la continuación de este enunciado. Tal doctrina, o sea, la doctrina cristiana, comprende al hombre entero, compuesto de alma y cuerpo, al cual, como peregrino que es sobre la tierra, le enseña que debe aspirar hacia el cielo. Esto demuestra que se debe ordenar nuestra vida mortal de modo que, cumpliendo nuestros deberes de ciudadanos de la tierra y del cielo, consigamos el fin establecido por Dios. Lo cual quiere decir que todos los hombres, particularmente considerados o reunidos en sociedad, tienen el deber de tender sin tregua durante toda su vida a conseguir los bienes celestiales y a usar, llevados de este solo fin, los bienes terrenos, sin que el empleo de los mismos comprometa la felicidad eterna. Ha dicho el Señor: buscad primero el reino de Dios y su justicia. Esta palabra primero expresa la dirección hacia la que deben moverse nuestros pensamientos y nuestras fuerzas, pero que no han de olvidarse las otras palabras de este precepto del Señor, y todo lo demás se os dará por añadidura. En realidad, ha habido siempre en la Iglesia y hay todavía quienes, buscando con todas sus energías la práctica de la perfección evangélica, rinden una gran utilidad a la sociedad. De hecho, de sus ejemplos de vida constantemente practicados y de sus iniciativas de caridad, adquiere vigor e incremento cuanto de más alto y de más noble hay en la sociedad humana. Pero a fin de que esta doctrina alcance los múltiples campos de la actividad humana referentes al individuo, a la familia, a la sociedad, Es necesario, ante todo, que la Iglesia no se separe del patrimonio sagrado de la verdad recibida de los padres. Pero al mismo tiempo tiene que mirar al presente, considerando las nuevas condiciones y formas de vida introducidas en el mundo moderno que han abierto nuevas rutas al apostolado católico. Por esta razón, la Iglesia no ha permanecido indiferente ante el progreso admirable de los descubrimientos del ingenio humano y ha sabido estimarlos debidamente. Mas, auxiliando estos desarrollos, no deja de advertir a los hombres para que, por encima de las cosas visibles, vuelvan los ojos a Dios, fuente de toda sabiduría y de toda belleza, y no olviden ellos, a quienes se dijo poblad la tierra y dominadla, el gravísimo precepto: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás, con el objeto de evitar que la atracción fascinadora de las cosas visibles impida el verdadero progreso. Bien. Aquí termina la lectura. He leído todo este pasaje porque, después del enunciado inicial que hace de introducción de todo esto que hemos leído, viene una larga explicación o exposición de lo que se ha dicho. Y vamos a tratar de comentar las dos cosas. Primero, el enunciado inicial y después el largo párrafo que acabamos de citar. ¿Qué es lo que principalmente atañe al Concilio Ecuménico, según el enunciado de Juan 23? Que el sagrado depósito de la doctrina cristiana sea custodiado y enseñado en forma cada vez más eficaz. Y acá surge que el propósito es sumamente confuso si uno se pone a pensarlo detenidamente. No dice que el principal propósito es definir, declarar o enseñar la doctrina de la verdad. No, señor. Adviértase que no dice eso. Ese es el propósito de los concilios ecuménicos siempre. Acá no se dice eso. Vuelvo a leer el texto para que se advierta que no hay que prestar acá un oído superficial, sino que hay que prestar un oído agudo y profundo y precisivo. Porque lo que dice el texto es, lo que principalmente atañe al Concilio Ecuménico es esto: que el sagrado depósito de la doctrina cristiana sea custodiado y enseñado en forma cada vez más eficaz. El enseñado en forma cada vez más eficaz, parece que hay que referirlo, o el mejor dicho, el en forma cada vez más eficaz, parece que hay que referirlo al enseñado, no al custodiado y enseñado. Que sea custodiado el depósito y enseñado en forma cada vez más eficaz. O sea, la modalidad que se enuncia parece que hay que aplicarla al enseñado, no al custodiado. También se podría decir, bueno, se trata de custodiar y enseñar las dos cosas de forma cada vez más eficaz. La custodia del depósito ¿cómo se hace eficaz? Puede uno preguntarse. ¿Cómo se custodia eficazmente el depósito? Evidentemente, en el custodiar el depósito se significa primariamente el mantenerlo íntegro e incorrupto, es decir, entero, sin añadido ni mengua, y es ajeno a todo error, es decir, incorrupto. ¿Y cómo se hace eso eficazmente? Principalmente definiendo la verdad de la fe y condenando los errores que se le oponen. Secundariamente, exponiendo la verdad de la fe de manera íntegra, completa y sin confusión con lo que no es de fe. ¿Es esto lo que ha hecho el Concilio Vaticano II? En cuanto a la parte de definir y condenar, ciertamente no, porque ese propósito ha quedado excluido. Y ahora enseguida vamos a leer bajo qué consideraciones. En el de exponer íntegra y completa la doctrina, uno puede preguntarse, ¿eso corresponde a un concilio? O más bien, la exposición integral, sintética de toda la doctrina, es tarea teológica, como ya hemos anticipado, ¿no? Y parece que más bien esto último. Lo que sí competiría a un concilio desde el punto de vista de la custodia del depósito es salir al cruce a reduccionismos, por ejemplo, que suprimiesen de la doctrina algún aspecto importante, sustancial. O salir al cruce de confusionismos que presentasen como de fe lo que no lo es. De nuevo, ¿esto es lo que ha hecho el concilio? De nuevo, ciertamente no. Porque lejos de condenar reduccionismos o condenar intromisiones de lo no dogmático en lo dogmático, de lo no revelado en lo revelado, ha producido documentos en los que esas distinciones brillan por su ausencia. Pero peor aún, en el posconcilio, ese modo de hablar introducido por el concilio ha generado un hábito vicioso de no distinguir lo que es de fe de lo que no es de fe, aún en la enseñanza teológica. De manera que la custodia que acá pone el Papa como objetivo no parece haber guiado claramente al concilio. Ese propósito uno puede jugar si se cumplió o no se cumplió, es una cuestión histórica. El concilio y todo lo que le sigue parecen más bien manifestar que eso es lo que no se ha hecho. ¿Y qué sucede en cuanto al otro de enseñar en forma cada vez más eficaz? Acá es donde entra lo que podríamos llamar la perspectiva propia del concilio, ¿no? Porque, insisto, en la custodia del depósito uno se puede plantear si la ha cumplido o no la ha cumplido, pero es un objetivo de todo concilio, custodiar el depósito. El segundo, en cambio, ya no parece claro. ¿Qué es enseñar de forma más eficaz? Porque ahí el propósito no está puesto en el verbo. Está puesto en la composición del verbo con su complemento circunstancial. De modo cada vez más eficaz. ¿Cómo hace un concilio que la verdadera doctrina sea enseñada de un modo cada vez más eficaz? Adviertas que de un modo cada vez más eficaz es una expresión en sí misma problemática, porque parece hablar de una eficacia creciente. Progresiva, indefinidamente llamada a perfeccionarse. Pero acá se plantea un problema. ¿Qué es enseñar eficazmente? ¿Dónde está la eficacia del enseñar? En realidad, Adviértase que enseñar, como ya decía muy bien San Agustín, si es algo hecho por hombres, como son los obispos de la Iglesia, y como es todo cristiano, enseñar es poner signos para que la verdad llegue a otros. ¿Y en qué consiste la eficacia de un signo? Esos signos pueden ser palabras, pueden ser acciones, actos de orden moral, que además de ser lo que son, sirven de signo de la verdad. Pero en cuanto a la doctrina, son principalmente palabras, ¿no? Palabras, gestos, actos. Bien. ¿Dónde está la eficacia de un signo? ¿Qué es un signo eficaz? Y un signo que significa, primero que nada. Segundo, un signo, o sea, que significa, quiere decir, que me lleva al otro, a lo significado. La eficacia del signo está en significar adecuadamente, ¿verdad? En decir lo que debe decir, y no otra cosa. Por eso el signo es tanto más eficaz cuanto más claro, preciso, inequívoco, por ejemplo, ¿no? Es tanto más eficaz como signo en cuanto es más rigurosamente significante de lo que está llamado a significar. En esto, los grandes concilios que ha habido en la historia de la Iglesia son ejemplares. Quiero decir que han puesto signos realmente, auténticamente eficaces al definir las verdades de fe para llevar la mente de los hombres a esa verdad. ¿Cuál es el propósito de, o cómo hay que entender el propósito de enseñar de modo o de forma cada vez más eficaz? Una vez que se ha excluido el lenguaje definitorio, ¿qué es enseñar de una forma cada vez más eficaz? ¿Y cómo puede ser eso el propósito de un concilio? Porque adviértase que la tarea de enseñar es permanente. Y el hacer la enseñanza más eficaz es un problema prudencial de cada aquí y cada ahora. Ya hemos dicho esto. Y vuelve a aparecer la misma cuestión acá. Una confusión entre el plano de los principios y el plano de lo que, por ser prudencial, no puede establecerse por principios generales y universales. Porque enseñar de forma cada vez más eficaz es algo que un docente se puede proponer. Pero proponer eso como el objetivo, tarea o fin de un concilio, eso resulta harto problemático. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el concilio se tiene que poner como ejemplo del modo en que hay que enseñar? ¿Y eso puede ser el propósito de un concilio? ¿O es algo ajeno a la esencia de un concilio ecuménico? Si trata del modo de enseñar, ¿qué es lo que va a proponer el concilio? ¿Medidas disciplinares para que el modo de enseñar se haga más eficaz? Pero hemos dicho también que decretos disciplinares en sentido estricto no los hay en el Concilio Ecuménico Vaticano II. Decretos disciplinares vinculados o ligados a la fe no los hay. ¿Qué es lo que hace el concilio acá? ¿Establecer qué? ¿Cuál sería el propósito? Acá no solo es problemático el juicio que se puede hacer de si el concilio cumplió o no cumplió con el propósito. Acá lo confuso es el propósito mismo. Porque no se entiende de qué manera puede proveer un concilio ecuménico a que la verdad católica, la doctrina verdadera de la fe, sea enseñada más eficazmente. Cada vez más eficazmente, además. Tendría que establecer reglas de una pedagogía de la doctrina de la fe, normas didácticas. ¿Qué es lo que tiene que establecer? Pero aun cuando estableciera esas normas didácticas son de fe, o son una propuesta del concilio para que cada quien la adopte y la adapte según la prudencia se lo aconseje en cada aquí y ahora. Ahora, que esa tarea competa a un concilio no resulta nada claro en absoluto, y es una innovación rotunda. En ese caso, el concilio se está poniendo fuera de la tradición de los concilios ecuménicos. No se ve que un propósito semejante de perfeccionamiento pedagógico pueda establecerse como fin de un concilio ecuménico. Primero, por la índole de semejantes cuestiones, que son discutibles, opinables. ¿Quién dirá cuál es la manera más eficaz de enseñar hoy día la verdad de la fe, o mañana o pasado mañana, en Alemania, en la India, en Nueva Zelanda, en la Argentina y en el Congo belga? ¿Cuál es la norma para que la enseñanza sea más eficaz? ¿De dónde surge? Podrá contestarte, bueno, del espíritu evangélico. Sí, pero el espíritu evangélico es algo que está dado en todo cristiano por la gracia bautismal. Ciertamente la asiduidad con la doctrina de la fe, la profundización teológica en la doctrina, la vida conforme a esa doctrina, la práctica ascética, la práctica de la oración, todo eso serán medios para perfeccionar la vida cristiana, que es el criterio de la vida evangélica, pero en la que se incluye la luz que nos lleva a ser evangélicos en nuestros modos de comportarnos, en nuestros modos de vivir. Pero de nuevo, eso puede ser tarea de un concilio fuera de la definición de verdades, de la corrección de errores y del establecer decretos disciplinares ligados a la fe que puedan ordenar la vida del conjunto de los miembros de la Iglesia con autoridad apostólica. Esto es lo que no se ve claramente. Me detengo a estudiar esta frasecita porque ya en ella sola empezamos a advertir la problematicidad de la finalidad del concilio. Y acá estoy distinguiendo dos planos, ¿no? Uno es el problema, dos planos problemáticos distintos. Uno es el problema de si el concilio ha sido fiel en su desarrollo y en sus consecuencias a los propósitos iniciales. Es decir, si ha correspondido a los propósitos de la convocatoria. A esto yo creo que no se puede responder ni con un rotundo sí ni con un rotundo no. Habrá que responder con distinción. Voy a poner un ejemplo de eso. ¿Por qué digo ni con un rotundo sí ni con un rotundo no? El mismo Papa Juan XXIII, en una locución del 22 de febrero de 1962, dirigida a los miembros de la Curia Romana, decía, entre otras cosas, lo siguiente. Motivos históricos y afectivos inducen a la fidelidad y al cultivo de la lengua latina, como se dice en la Constitución Veterum Sapientia, que él mismo había promulgado. Pero nos place recordar aquí, sobre todo, la importancia y prestigio de esta lengua en el presente momento histórico, en que, a par de una más sentida exigencia de unidad e inteligencia entre todos los pueblos, no faltan, sin embargo, expresiones de individualismo. La lengua de Roma, usada en la Iglesia de rito latino, particularmente entre sus sacerdotes de distinto origen, puede aún prestar buenos servicios en la obra de pacificación y unificación. los puede prestar a los pueblos nuevos que se asoman confiados a la vida internacional. No está efectivamente ligada a los intereses de nación alguna. Es fuente de claridad y certeza doctrinal y accesible a cuantos hayan hecho estudios medios o superiores, y sobre todo es vehículo de mutua comprensión, magni presi vinculum, según palabras de Pío XII. Gustamos pensar que la publicación del documento sea una persuasiva invitación a cultivar el estudio de la lengua latina, a penetrar a fondo en la sobriedad sustanciosa de los sagrados textos de la liturgia, del oficio divino y de las obras de los padres de la Iglesia, para que nuestros sacerdotes puedan ser, aun en esto, lámparas ardientes y luminosas que den luz a las inteligencias y calor a los corazones de los hombres. Bien. Acá el Papa Juan XXIII no solo se refiere al vínculo histórico y afectivo con la lengua latina, sino que habla de su vigencia para el momento histórico presente y la importancia y la fructuosidad que esa lengua reviste para la vida de la Iglesia hoy. ¿Podría uno figurarse que entre los propósitos del Concilio Vaticano II estuviese presente el de deslatinizar a la Iglesia latina? Habría que contestar, en conformidad con la mente de Juan XXIII, ciertamente que no. Ahora, yo diría mejor, en conformidad con la mente de Juan XXIII tomada materialmente en ese tema, no. En conformidad con la mente de Juan XXIII tomada formalmente en toda su amplitud, habría que ver. Y eso, de eso estoy hablando ahora. Habría que ver por qué. Porque cuando él habla de enseñar más eficazmente, está abriendo la puerta a criterios totalmente opinables, según los cuales puede ser más eficaz seguir cultivando el latín o dejarlo de lado. Acá se nos plantea un problema que a lo largo de este curso trataré de presentar, desarrollar y también al que trataré de responder de alguna manera, ¿no? Ya lo he planteado en la clase inicial, pero uno puede pensar si lo que se ha seguido al Concilio Vaticano II es conforme al Concilio o no. Primer problema que se puede plantear. En este tema del latín, yo diría que no se puede contestar con un rotundo sí, porque cuando uno va a los documentos del Concilio, si bien no se encuentra esta apreciación de Juan XXIII, sí se encuentra una actitud de respeto a la lengua latina como lengua litúrgica. El encarecimiento de que las partes del ordinario de la misa sean enseñadas a los fieles en lengua latina, por ejemplo, junto con la apertura a una más amplia traducción de los textos litúrgicos de las lenguas vulgares. Las expresiones del Concilio en esta materia, estoy hablando de lo que materialiter se puede encontrar, ¿no? Lo que se expresa de modo explícito, para decirlo de otra manera. Y no me estoy refiriendo a los principios que organizan o rigen todos los documentos conciliares y al Concilio mismo, desde el punto de vista de su propósito. Esto es lo que hay que saber distinguir, creo yo. Y si se confunde una cosa con la otra, no se entiende cuál es el problema. No se sabe de lo que se está hablando. Porque una cosa es que el Concilio diga, la lengua de la liturgia romana, del rito romano, es la lengua latina, la lengua propia del rito, es la lengua primaria del rito. El rito romano es un rito de lengua latina. Y que incluso, como dije, se encarezca que a los fieles se les enseñe el ordinario en la lengua latina. Y que sepan, como mínimo, rezar el Padre Nuestro en la lengua latina. Como lengua común de todos los fieles de la Iglesia Católica. Eso que dice acá Juan 23, ¿no? Que pertenezcan a la nación que pertenezcan, están unidos en una misma fe, de la cual es signo esa unidad de una lengua cuya claridad y precisión doctrinal no deben perderse, sino aprovecharse, dice Juan 23 en la locución. El concilio postula el odio a la latinidad que se ha venido difundiendo después del concilio hasta el día de hoy de modo casi masivo. Ciertamente que no. No hay ningún texto del concilio que promueva eso directamente. Como no hay ningún texto del Sacrosanctum Concilium que promueva que toda la liturgia debe traducirse a la lengua vernácula. Tampoco. La exclusión práctica del latín de la vida litúrgica no está ni promovida, ni estipulada, ni mandada, ni aconsejada, ni siquiera vislumbrada como posibilidad por los documentos del Vaticano II, y en particular por la Constitución sobre la Sagrada Liturgia Sacrosanctum Concilium. Y cualquiera que dijese que sí, faltaría a la verdad. Y por eso hay, lo que viene después es una transformación de la liturgia que ni se corresponde con los propósitos originales del concilio, ni se corresponde con el documento conciliar respectivo. Pero, aún así, uno puede plantearse otro problema, si se corresponde o no se corresponde con líneas fundamentales que organizan el concilio como son las de sus propósitos. Como son las de la pastoralidad del concilio y su carácter no dogmático. Como son las del tipo de lenguaje y la retórica que estructuran el conjunto de los documentos conciliares. Porque entonces es el concilio mismo el que es un fenómeno complejo y con líneas de tensión interna que se contradicen o al menos se contrarían entre sí. Y si es así, uno no puede decir que lo que viene después sea totalmente ajeno al propio concilio. Este era un ejemplo desde el cual voy a retornar al documento. Es decir, mejor dicho, a la locución, discurso de inauguración de la primera sesión conciliar por el Papa Juan XXIII. Nos hemos quedado hasta aquí en la frase inicial, ¿no? Lo que principalmente atañe al Concilio Ecuménico es esto, que el sagrado depósito de la doctrina cristiana sea custodiado y enseñado en forma cada vez más eficaz. Ahora nos toca analizar el largo desarrollo que viene a continuación. Voy a ir releyéndolo y al mismo tiempo comentándolo. Antes un comentario general. Si uno considera toda esa sección de la alocución en general, lo que se impone como apreciación, en mi opinión, es el énfasis que pone así el Papa Juan XXIII en la primacía del fin sobrenatural sobre cualquier fin natural. Ese parece ser el leitmotiv de todo el pasaje. Con lo cual, toda clase de naturalismo que promoviese el concilio estaría en oposición con el propósito del Papa convocante. Todo tipo de actitud que centrase el bien del hombre en el bien temporal estaría, insisto, en flagrante contradicción con este propósito del Papa, según esta interpretación que él hace, y por supuesto con la fe cristiana, ¿no? Obviamente los documentos del concilio no vamos a esperar a hallar la enseñanza formal de que los fines temporales sean más importantes que el fin sobrenatural. Eso sería obviamente obra de un conciliábulo inválido, sin duda alguna, porque se opone a la fe cristiana más elemental. El problema no pasa por allí, sino por la medida en que los modos de hablar que instala el concilio, los modos de pensar que se expresan en el concilio, presten la misma atención y la misma importancia a lo uno y al otro, porque eso tampoco es propio de la fe cristiana, ni se compadece con lo que dice acá nítidamente Juan 23 al desarrollar el tema del lo que principalmente atañe al concilio ecuménico. Pero vamos a tratar de, desde esa visión general, digo, parece claro que lo que atraviesa todo el texto es el énfasis o la afirmación enfática de la primacía del bien sobrenatural sobre el bien natural. Que eso es de la doctrina cristiana elemental, obviamente. Vamos a ver lo que dice el párrafo. Acaba de nombrar el depósito de la doctrina cristiana. Y a renglón seguido dice, tal doctrina comprende al hombre entero, compuesto de alma y cuerpo, al cual, como peregrino que es sobre la tierra, le enseña que debe aspirar hacia el cielo. Y ya con este tema inicial, digamos así, de la composición retórica, tenemos un desplazamiento que en sí mismo ya es oscuro y encierra virtualmente más profundas y densas oscuridades todavía. ¿Por qué digo esto? Porque la doctrina cristiana es una doctrina sin más acerca del hombre. Es una perspectiva antropológica, entre otras. Es una manera de entender al hombre. Porque el Papa Juan XXIII viene de nombrar el sagrado depósito de la doctrina cristiana, que de la manera más elemental y concisa se encierra en el credo. ¿Y el credo de qué habla? Principalmente del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es creador, redentor y consumador de todas las cosas, de su designio eterno de salvación y de la consumación de salvación por la obra de nuestro Señor Jesucristo, Verbo unigénito, consustancial con el Padre, que encarnado murió y padeció bajo Poncio Pilato. Padeció y murió, padeció en la cruz, murió, fue sepultado, resucitó. Al tercer día ascendió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y ha de venir el último día a juzgar a vivos y muertos, y cuyo reino no tendrá fin. Ese es el núcleo primario de la doctrina cristiana. La doctrina cristiana, ¿qué es? Cuando empieza inmediatamente a hablar de la doctrina cristiana, dice, tal doctrina comprende al hombre entero. Es que claro que lo comprende, pero entonces ya hemos desplazado la atención al hombre. Es de esto que quiere hablar Juan 23 cuando habla de enseñar de un modo más eficaz. Enseñar la doctrina a partir del hombre, centrándose en el hombre. Eso forma parte de las exigencias de la modernidad de la que hablaba en el texto que leímos el otro día. Fíjese cómo acá el leitmotiv entra en colisión con el enfoque acerca del depósito de la Sagrada Doctrina. Porque este es presentado a partir de qué? Del hombre, de la existencia del hombre y de lo que el hombre debe hacer para orientar rectamente su existencia. Se enfoca el sagrado depósito de la doctrina cristiana en una perspectiva no dogmática, sino práctica, existencial, podría decir alguno. Esto es lo que hace más eficaz la enseñanza, acercarse a la perspectiva existencial de la mentalidad de la Europa de esa época, que hay que ver en qué consiste semejante perspectiva existencial, carente de toda homogeneidad, por cierto. ¿Y hasta qué punto esa perspectiva puede considerarse como una exigencia a la que hay que corresponder? Porque si la perspectiva es una distorsión de la verdad, no es ella misma una exigencia a la que hay que corresponder. Más bien habrá que combatirla y habrá que ir al choque con ella para ser pedagógicamente eficaz, al menos en alguna medida. Porque el aceptarla como una exigencia le deja ver al otro, como implícito al menos, que su modo de pensar es correcto. Eso es una implicancia de toda acción pedagógica. Uno podrá decir, bueno, no, uno puede usar una estrategia retórica de cederle el campo al adversario para llegar al momento en que lo reduzca al absurdo. Y puede ser, pero ¿se puede hacer eso en este caso? ¿Es prudente hacerlo? ¿En qué caso será prudente? Siempre será prudente. En todo lugar y en todo tiempo será prudente hacer una cosa semejante. O una estrategia semejante, en cambio, encierra graves peligros desde el punto de vista didáctico, estoy diciendo, ¿no? Y pedagógico. No es una estrategia peligrosa, que puede ser mucho más perniciosa que beneficiosa. No es potencialmente ineficaz. ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas absolutamente eficaces, si es que las hay? Ahí habría que distinguir, ¿no? Si se trata de una pedagogía humanamente hallada, la respuesta es que no existen tales estrategias infalibles y siempre eficaces, ¿no? Si es la pedagogía elaborada por hombres, es siempre falible y es siempre limitada. No digo que no tenga principios generales la pedagogía, que los tiene, sí, pero además la Iglesia no siempre ha sido fiel a la pedagogía de su maestro. Porque si de eso se trata de una cuestión más bien práctica y espiritual, ¿no? Imitar al maestro por excelencia, que es Cristo. Tal doctrina comprende al hombre entero, compuesto de alma y cuerpo, al cual, como peregrino que es sobre la tierra, le enseña que debe aspirar hacia el cielo. Acá aparece ya el énfasis en el fin sobrenatural, ¿no? Aunque no se lo declare explícitamente tal. Esto demuestra que se debe ordenar nuestra vida mortal de modo que, cumpliendo nuestros deberes de ciudadanos de la tierra y del cielo, consigamos el fin establecido por Dios. Acá también se empieza a hablar de una manera que uno puede interpretar en buen sentido o no. De modo que, por lo menos, la expresión es problemática. ¿Y por qué digo esto? Porque se habla de nuestra ciudadanía de la tierra y el cielo. Ahí ciudadanía significa lo mismo en los dos casos, o cosas distintas. Esa doble ciudadanía se llama ciudadanía analógicamente o equivocamente. ¿De qué clase de ciudadanía estamos hablando en un caso o en el otro? Esto todo hay que planteárselo. Pero si no se entiende lo que dice el texto. Y si somos ciudadanos del cielo y de la tierra, ¿qué quiere decir eso? ¿Que vivimos en la tierra y estamos destinados al cielo? Bueno, pero eso no es ser ciudadano. Porque en principio, y según el modo de hablar de la tradición, nuestra ciudadanía está en el cielo. Porque el reino de Dios es reino de los cielos. Y como cristianos somos introducidos en él. Y aún peregrinando en este mundo, aún militando en este mundo, nuestra ciudadanía está en el cielo. Es decir, en la voluntad de Dios, en la soberanía de Dios y en la pertenencia plena al Padre por el Hijo en la comunión del Espíritu Santo. Bueno, pero eso excluye que tengamos una patria terrena. No excluye. Pero entonces la patria terrena se entiende en un sentido analógico. ¿Qué hay que explicar cuál es? Bueno, todo eso no cabe en una locución. Por supuesto que no cabe en una locución. Se sobreentiende que hay que entenderlo bien. Perfecto, hay que entenderlo bien. Pero lo que uno se pregunta es por qué, en un discurso destinado a enfatizar la primacía del fin sobrenatural, se mencionan las dos ciudadanías como en un mismo plano. Ahí ya empieza un problema. Empieza a rondarnos una problemática de esto, pero también esto otro. Ese ritmo de ir y venir, de ida y vuelta, es lo que trataré de mostrar a continuación, se da a lo largo de todo el largo pasaje. Lo cual quiere decir que todos los hombres, particularmente considerados o reunidos en sociedad, atiéndase esto, ¿eh? Particularmente considerados o reunidos en sociedad, tienen el deber de tender sin tregua durante toda su vida a conseguir los bienes celestiales y a usar, llevados de este solo fin, los bienes terrenos, sin que el empleo de los mismos comprometa la felicidad eterna. Acá se enfatiza, con toda nitidez doctrinal y conforme a toda la tradición, el carácter de medios de los bienes temporales, que tanto en la esfera de la vida personal como de la vida de la sociedad, no pueden ser sino medios que se usan en orden al fin sobrenatural. Y, además, se los usa siempre y cuando su empleo no comprometa la felicidad eterna. O sea que, aun cuando sean medios lícitos, si su uso puede comprometer la marcha hacia la eterna beatitud, se debe prescindir de ello. Doctrina moral clarísima. Ha dicho el Señor: buscad primero el reino de Dios y su justicia. Esta palabra primero expresa la dirección hacia la que deben moverse nuestros pensamientos y nuestras fuerzas. Primero. Ahí va la cita evangélica y enfatiza la primacía del reino de los cielos, ¿no? O más bien de lo que está hablando acá, que sería el fin sobrenatural de la existencia humana. Es la dirección hacia la que deben moverse nuestros pensamientos y nuestras fuerzas. Y acá viene el primer pero. Pero, que no han de olvidarse las otras palabras de este precepto del Señor. Y todo lo demás se os dará por añadidura, dice el texto. Vuelve a la cita. Con un pero. Y el texto original no dice pero. Dice y. ¿De dónde viene el pero? Si la cita bíblica estuviese completa, diría: buscad primero el reino de Dios y justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. No hay pero. No hay adversidad entre una cosa y la otra. ¿Está claro lo que digo? No cabe la conjunción adversativa en la perspectiva del texto evangélico. No dice eso el texto. Pero esta locución sí dice eso. Pero, primero, pero, sin que olvidemos lo segundo. Y lo segundo es: y todo lo demás se os dará por añadidura. ¿Qué es lo que no hay que olvidar entonces? Y lo explica así. En realidad ha habido siempre en la iglesia y hay todavía quienes, buscando con todas sus energías la práctica de la perfección evangélica, rinden una gran utilidad a la sociedad. Ahora, todo lo demás es la utilidad social. ¿Qué es utilidad social? ¿Se trata de bienes temporales? ¿De qué se trata? ¿De bienes meramente humanos? ¿Cuáles son las contraposiciones que están latentes bajo ese pero? ¿De qué bienes se está hablando acá? Esto hay que preguntárselo, ¿no? No el bien del reino, que es lo que hay que buscar primero. Pero ¿y si no son bienes del reino, qué son? Bienes meramente humanos. No el bien eternal, que es el que hay que buscar primero. Entonces son bienes temporales. ¿Y el pero qué significa? ¿Que si bien hay que buscar primero lo otro, también hay que buscar esto otro? Porque eso no es lo que dice el texto, ¿eh? El texto dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará, os será dado por añadidura. No dice que producirán ustedes cosas útiles para la humanidad por añadidura. Dice que lo demás les será dado por añadidura. Ese pasivo implica un agente clarísimo en el lenguaje bíblico que es Dios. Lo demás se los dará Dios como ustedes lo necesiten. Eso está diciendo. No se preocupen por las cosas temporales, por las cosas que son de necesidad humana, porque esas cosas Dios se las dará por añadidura. Si les da el reino, ¿cómo les va a dar eso? La perspectiva del comentario es otra. La perspectiva del comentario va de sí a pero. Lo primero es buscar el reino de Dios. Y esta es la dirección en la que hay que poner el corazón, la vida, etc. Pero no olvidarse de esto otro. Y entonces habla de los bienes de utilidad social que han resultado de la labor de personas dedicadas enteramente a buscar la perfección evangélica, como uno podría pensar, no sé, los bienes culturales derivados de la vida monástica. De hecho, de sus ejemplos de vida constantemente practicados y de sus iniciativas de caridad, adquiere vigor e incremento cuanto de más alto y más noble hay en la sociedad humana. Ahora, la perspectiva esta se amplía con otra afirmación, ¿no? Releo. De hecho, de sus ejemplos de vida, de las personas que buscan sobre todo el reino, ¿no?, constantemente practicados y de sus iniciativas de caridad, adquiere vigor e incremento cuanto de más alto y más noble hay en la sociedad humana. Pero no es eso lo que más alto y noble hay en la sociedad humana, precisamente esos ejemplos de caridad, esa vida consagrada plenamente a la búsqueda del reino de Dios, no es eso lo más alto y más noble. O eso es una cosa paralela a la sociedad humana, que tiene sus cosas más altas y más nobles, que reciben de eso cierto incremento o beneficio, o cierto acicate e impulso para desarrollarse. Me hago la pregunta y el texto no me la responde. El texto está desarrollando una perspectiva que está profundamente imbuida de apologética, curiosamente. Esa apologética que el posconcilio despreciará y considerará escoria. No hay que hacer apologética. Lo que está desarrollando acá Juan 21 es un comentario apologético de un texto bíblico. Está haciendo una especie de apologética de la vida consagrada primero que nada al reino de los cielos, y la apologética consiste en, miren, da frutos también en la vida de la sociedad. Es útil aún temporalmente. Argumentación apologética que solamente puede ser aceptada con grano salis. Con un grano de sal, es decir, que la purifique, que le quite lo que tiene de espurio. Porque la justificación de la vida consagrada al reino de los cielos está en la verdad de la fe, no en que dé frutos de utilidad material o temporal. La vida monástica no es buena porque los monjes en el siglo XII desarrollaron técnicas de cultivo que permitieron perfeccionar la agricultura de la Europa central. ¿Está claro lo que digo? ¿Que haya pasado eso? Perfecto, es un hecho histórico. Magnífico. Y uno podrá reflexionar sobre esto en distintas direcciones, ¿verdad? Porque claro, la vida cristiana en este mundo redunda también en el perfeccionamiento de cosas que son puramente humanas. Y ciertamente que sí, porque en la vida cristiana está la plenitud de la vida humana. Ahí está el argumento auténticamente apologético. No en la argucia de que se justifica el ir primero que nada hacia el reino, porque de ahí se derivan bienes temporales, porque si no, en la misma argumentación apologética estamos invirtiendo el orden de los bienes. A ver si me explico. Si vamos a aceptar el ir primero que nada hacia el reino porque eso produce utilidades en el orden temporal, entonces estamos invirtiendo el orden de los bienes y estamos poniendo el bien temporal como criterio para el bien sobrenatural. Lo cual hasta choca con lo que acaba de decir explícitamente el Juan 23 en la locución al decir que hemos de prescindir de ciertos bienes que son medios legítimos cuando estos puedan convertirse en un obstáculo para alcanzar la vida eterna. y si podemos prescindir de esos bienes, no buscarlos o no usarlos aún cuando los tengamos a disposición, no podemos justificar el ir primero que nada hacia el bien que es el reino de los cielos, porque haciéndolo damos fruto socialmente útil. Fíjense que es una argumentación apologética, digo, ¿contra quién? Es contra los enemigos de la vida cristiana, de la búsqueda de reinos de los cielos, de la primacía del fin sobrenatural, ¿no? Entonces uno puede mostrarles buenamente que de la prosecución del fin último como bien primero, no se sigue que los cristianos seamos enemigos del orden temporal. No, por supuesto que no. Pero una cosa es demostrar eso a priori, desde los principios de la doctrina de la fe, y otra cosa es demostrarlo quad adversarium, es decir, en relación con el adversario, mostrándole que el bien sobrenatural no anula el bien temporal. Pero ojo, es una vía de argumentación que hay que tomar con grano de sal, como dije, ¿por qué? Primero que nada, porque la justificación primaria del ir primero al reino de los cielos está, como dije, en la verdad de la fe, no en que preste utilidad temporal. Pero además porque con esa argumentación puede darse a entender que aquello de la vida cristiana que no preste utilidad temporal debe ser eliminado, lo cual es absolutamente falso. Porque en la vida cristiana hay cosas que no dan utilidad temporal. Así como puede haber un bien útil consecuente a ciertos esfuerzos del perfeccionamiento cristiano, hay ciertos esfuerzos del perfeccionamiento cristiano que implican lo contrario. La supresión de ciertos bienes útiles o la renuncia a su búsqueda. ¿Está claro lo que digo? Ahora esos aspectos los tendremos que eliminar según esta apologética. Insisto que ahí hay una manera de argumentar que tiene su costado de imprudencia porque no es del todo razonable. Además, reconocer que ese estilo de vida que busca primero que el reino de Dios promueve lo más noble que hay en la sociedad humana. Insiste, la expresión es compleja porque parece que ese bien y el de la sociedad humana son dos bienes distintos. Y ese bien no está en la sociedad humana también. ¿Qué significa ahí sociedad humana? Sociedad meramente humana. ¿Y dónde existe una sociedad meramente humana? Ahí hay otro problema, un problema teológico capital, ¿no? De hecho, sociedad meramente humana no existe en ninguna parte. Es una sociedad de utopía, como titula Tomás Moro a su opúsculo, precisamente porque describe una sociedad que no existe ni puede existir en ningún lado. Una sociedad meramente humana. Una sociedad meramente humana es una sociedad que no tiene cabida en la creación de Dios, porque esa creación está toda ella sobrenaturalmente finalizada y elevada, y por lo tanto o existe en el orden de la gracia o existe caída, o sea, despojada de la gracia. No existe impuris naturalibus, o sea, no existe sociedad meramente humana. ¿Qué quisiera ahí sociedad humana? La sociedad en cuanto que es humana, o sea, en cuanto busca bienes que son meramente al alcance del hombre según sus potencias naturales. ¿Y qué, por qué hay que tener en cuenta ese aspecto de la sociedad aparte, como si fuese una sociedad? Eso no es una sociedad, es un aspecto de la sociedad. La expresión sociedad humana es ahí equívoca y lleva a la confusión. Pero a fin de que esta doctrina alcance los múltiples campos de la actividad humana referentes al individuo, a la familia, a la sociedad, releo, pero a fin de que esta doctrina alcance los múltiples campos, ¿cuál es esta doctrina? Ciertamente, la doctrina de la fe, y precisivamente la doctrina que está repasando, que enseña que primero hay que buscar el reino de los cielos. Pero a fin de que esta doctrina, un nuevo pero, ¿no? Pero a fin de que esta doctrina alcance los múltiples campos de la actividad humana referentes al individuo, a la familia, a la sociedad. Y si son los campos de la actividad humana referentes al individuo, a la familia, a la sociedad, son todos los campos de la actividad humana, ¿no? Individuales, familiares, sociales. Bien. Es necesario, ante todo, que la iglesia no se separe del patrimonio sagrado de la verdad recibida de los padres. Ahora vuelve la mirada hacia la tradición. ¿Está claro? Si no permanecemos en el sagrado depósito de la doctrina cristiana, no puede suceder qué cosa, que esta doctrina, la doctrina de la fe y la doctrina de la primacía del fin sobrenatural, alcance a todos los campos de la actividad humana en la vida individual, familiar, social. Fíjense ustedes cómo es una vigorosa afirmación de la tradición de la doctrina de la fe, ¿no? Por eso la alusión a los santos padres aquí, ¿no? Pero al mismo tiempo, pero, ahora otro pero, ¿sí? ¿Por qué tanto pero, se diría uno? Insisto, porque acá hay un ritmo de balanceo, ¿no? Como diciendo, bueno, hay que atender a una cosa, pero también a la otra. En clases posteriores nos enfrentaremos con los documentos del Concilio Vaticano II, en el sentido de leerlos y explicarlos, ¿no? Nos pondremos ante ellos y veremos cómo este ritmo se repite casi permanentemente. Hay que afirmar la doctrina de siempre, hay que tener la fidelidad a la doctrina verdadera, pero, por otro lado, pero. Y después, pero hay que estar en la doctrina. Pero, y volvemos al otro lado. Es decir, es un balanceo constante entre dos propósitos que se ven como adversarios. ¿Se entiende? Por un lado esto, pero al mismo tiempo esto otro. Esa estructura mental ya está en este discurso inaugural de la primera sesión del concilio de Juan 23. Y nada más y nada menos que en el comentario que explica, de alguna manera desarrolla, lo que sería el propósito principal, la principal competencia del Concilio Ecuménico, en pos de custodiar y enseñar más eficazmente cada vez el sagrado depósito de la doctrina de la fe. Y una vez que acaba de decir que es necesario ante todo que la iglesia no se separe del patrimonio sagrado de la verdad recibida, pero al mismo tiempo tiene que mirar al presente. No hay que separarse del depósito recibido, pero al mismo tiempo hay que mirar al presente. ¿Por qué pero de nuevo? A ver, si uno vive en el tiempo que le ha tocado, ¿puede dejar de mirar al presente? Y no puede. Eso es una necesidad imperiosa. ¿Se entiende lo que digo? No puede hacer otra cosa si es donde está viviendo. ¿Cómo no va a mirar al presente? Cuando se pone el pero al mismo tiempo hay que mirar al presente, primero que nada, ¿se está acaso sugiriendo qué es lo que no se ha hecho hasta ese momento? ¿Qué es lo que no se viene haciendo? ¿Que la iglesia se ha olvidado de su presente? Primera implicación que tiene esta manera de expresarse, ¿no? Y que eso es lo que está en la mente convocante y de luego en la mente del concilio, parece claro. ¿Por qué? Yo ya dije en la clase anterior que si uno se plantea, el concilio podría haber definido y condenado, y por supuesto que sí, tenía toda una línea preparada, vigorosa línea, que venía desde el siglo XVIII, oponiéndose al inmanentismo, al panteísmo, al deísmo, al agnosticismo, al ateísmo, al racionalismo, con todas sus consecuencias. Y esa línea magisterial ha ido desarrollándose vigorosamente a lo largo del siglo XVIII, XIX, primera mitad del siglo XX. Tenía un hito fundamental en el Concilio Vaticano I. Y el Concilio II del Vaticano, según su denominación, podía perfectamente haber culminado esa línea. haberla llevado a su plenitud. Pero parece que en la mente convocante la idea es que al hacer eso la Iglesia en los siglos anteriores, en los dos siglos precedentes, desde mitad del siglo XVIII a mitad del siglo XIX, habría hecho algo así como olvidarse de su presente. Uno puede preguntarse si es en esto que se está pensando, ¿sí? Porque si no, ¿qué significa esta expresión? Pero al mismo tiempo tiene que mirar al presente. ¿Y cómo no se va a mirar al presente? ¿Qué ha hecho la Iglesia en esos dos siglos precedentes sino mirar al presente? Con toda su complejidad, con toda su conflictividad, con todas esas líneas emergentes de pensamiento anticristiano y con las actitudes prácticas consecuentes a esa visión anticristiana del mundo. Precisamente ha mirado al presente. Pero hay una nota, un matiz, que también hay que entender como directriz que orienta a este concilio convocado por Juan XXIII, y la vimos la clase pasada. Juan XXIII hablaba ahí contra los profetas de calamidades. Este pasado domingo, en cuyo tiempo litúrgico estamos, se proclamó un texto del profeta Isaías, donde el profeta Isaías dice, expresa su profundo malestar por tener que decirle al pueblo lo que le tiene que decir. ¿Por qué? Y porque le tiene que anunciar calamidades, desgracias, devastación, ruina. Abro la boca para decir devastación, ruina. Quisiera callarme, pero la palabra de Dios arde dentro de mí como un fuego que no puedo contener. Pero imagínese un hombre piadoso, un israelita piadoso como Jeremías, que le tiene que anunciar a su propio pueblo, al que él pertenece, al que ama profundamente, su ruina, las calamidades que le sobrevendrán. ¿Habrá que despreciar a Jeremías por ser un profeta de calamidades?, pregunto yo. No, claro, porque Jeremías cumplía con lo que tenía que hacer. ¿Será buen profeta, en cambio, el que le diga a la gente, no, mire, hay que ver el lado positivo de las cosas, escúchenme? Ese es un profeta muy amable, pero hay que ver si sigue siendo profeta. O es más bien una especie de componedor de entuertos en el plano temporal, un eficaz diplomático. Pero si hay, acá he introducido un tema que voy a retomar posteriormente, lo estoy introduciendo deliberadamente, cuando dije un eficaz diplomático, recuerdo un hecho histórico. Los dos papas del Concilio Ecuménico II del Vaticano, Juan XXIII y Pablo VI, fueron dos diplomáticos. Llámese a esto paradoja de la historia como se quiera, pero el concilio presuntamente pastoral fue llevado a cabo por dos hombres que a lo largo de su existencia muy pocos años dedicaron a la actividad pastoral, porque fueron básicamente diplomáticos. Roncalli y Montini, el grueso de los años de su existencia, lo vivieron como diplomáticos en el ámbito de la Secretaría de Estado del Vaticano. Eso implica modos de pensar, modos de actuar, hábitos adquiridos. Y si hay algo poco diplomático, es el oficio del profeta. Profeta Jeremías, en ese pasaje que oímos proclamar este domingo pasado, dice, expresa su desolación, su profundo dolor por tener que anunciar calamidades. Pero al mismo tiempo, como es profeta, no puede hacer otra cosa. Porque la palabra de Dios es como un fuego interior que él no puede contener. Está entregado a Dios y tiene que decir lo que Dios le inspira. Ahora, cuando uno desde el Antiguo Testamento se proyecta al Nuevo Testamento, acá Jeremías aparece claramente como figura del Señor, ¿eh? Esa lectura de Jeremías está puesta como primera lectura del Evangelio, en el cual el Señor les anuncia a los discípulos que Él ha de ser apresado y muerto en la cruz. Ahí el anuncio de calamidades llega al extremo, ¿no? A tal punto que Pedro, entusiasta, sale a decirle: no, eso a ti nunca. Y la respuesta del Señor es: apártate y ponte detrás de mí, Satanás. Así le dice a Pedro, el pobre Simón Pedro, con una expresión durísima, porque lo quiere apartar ¿de qué? Del misterio, cuyo cumplimiento es el único fin de su venida al mundo, ¿no? Porque por esa cruz el mundo tendrá salvación. No de casualidad me he remontado al misterio de la profecía, de la vida del profeta y al misterio de la cruz de Cristo, sin la cual no hay salvación. Me he remontado a ese trasfondo teológico porque en este ir y venir entre la primacía del fin sobrenatural y la atención que hay que prestarle a los bienes temporales y a las cosas de este mundo y al tiempo presente, parece haberse olvidado la centralidad del misterio cristiano y del misterio de la cruz de Cristo en particular. No digo haberse olvidado completamente, de ninguna manera, no estoy diciendo eso, pero eso es como un factor fuera de la ecuación que presenta este pasaje, que es el pasaje que está enunciando lo que es, según dice el propio Papa, lo que principalmente atañe al Concilio Ecuménico. Lo que atañe principalmente al Concilio Ecuménico. Volvamos al texto desde aquí. Pero al mismo tiempo tiene que mirar al presente. Dije, esto lleva como implicación, primera, sumamente oscura, la idea de que en el pasado no se ha mirado suficientemente al presente. Hay que corregir eso. En ese no mirar al presente estaría que la enseñanza no sería eficaz. Puede uno pensar, ¿no? Ahora tenemos que mirar más al presente. No olvidarnos de que la primacía está en la eternidad, pero hay que mirar más al presente. Una directriz sumamente problemática como para enderezar la actividad del concilio. Y según, porque mirar al presente, además de ser, y ahora viene la segunda, cuando se dice el presente, ¿de qué se está hablando? Pues es un concilio ecuménico, ¿no? El concilio acuden obispos de Italia, de Alemania, de España, de Argentina, de México, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Australia, de Nicaragua, de El Salvador, de Perú, de Angola, de Sudáfrica. Bueno, podría seguir así, ¿no? Y he sido deliberadamente moroso en esto. ¿Por qué? Porque cuando se dice el presente, ¿de qué presente se está hablando? ¿Se está cayendo una categoría historizante aquí? El presente es la época actual. ¿Y qué es la época actual? ¿Qué entelequia es esa? Primero, cronológicamente, ¿qué límites tiene? ¿De cuándo a cuándo va ese presente? ¿De qué presente está hablando? De una edad contemporánea aprendida en un manual de historia a principios del siglo XX, que hablaba de la edad contemporánea empezando con la Revolución Francesa. Todavía estamos en esa edad, y eso es el presente. El presente es la época que sigue a la Segunda Guerra Mundial. Y ese presente significa, y es lo mismo para Angola, para Sudáfrica, para Nueva Zelanda, para Hungría, Polonia o la China, que vive en ese momento bajo regímenes comunistas, o para Estados Unidos, para la Gran Bretaña, es lo mismo, es el mismo presente. ¿Qué es mirar al presente? Es seleccionar algunos rasgos comunes comunísimos de todo presente, que en todos esos países, por ejemplo, se usa en alguna medida energía eléctrica para ilumbrar, para alumbrar, ¿no? Para obtener iluminación en las casas o en el espacio público, según el invento de Edison. Sí. ¿Y eso qué tiene que ver eso con la más eficaz enseñanza del sagrado depósito de la doctrina cristiana? Y si no son esos rasgos comunes superficiales, ¿cuál es el presente del que se habla acá? Es un presente ideológicamente constituido en la cabeza de este, en la cabeza de aquel, en la mente de este historiador, de este historiador, en la mente de este obispo, o en la mente de este otro obispo, o en la mente de la mayoría de los obispos que se reúnen en el Concilio Vaticano II. ¿Estamos ahí ante una categoría bíblica? ¿Ante una categoría teológico-dogmática? Ciertamente que no. Ese presente es una entelequia fluctuante que no se sabe qué contenido tiene. ¿Está claro lo que digo? Y si se restringiese el alcance, no es ninguna edad, no es ninguna época determinada, es el presente como el día de hoy. Y entonces es algo totalmente, no solo mutable, sino mutante de hecho. ¿Está claro? ¿Y cómo va usted a establecer normas generales en un concilio universal para adecuarse a un presente que hoy es, mañana no es, y pasado mañana es otro distinto al que es mañana? Hay que mirar al presente, dice aquí. Hago un paréntesis. Cuando uno hoy día se pone a estudiar estos textos, nuestra perspectiva hoy día puede ser la misma de la de los hombres que eran adultos o incluso estaban cerca de la ancianidad en el año 1962, como eran los padres conciliares de ese entonces. ¿Puede ser la misma, pregunto, exactamente la misma? ¿O ha pasado agua bajo el puente? ¿Este presente se puede entender hoy día como se entendía en ese momento? Es el mismo presente. Y habría que contar con distinción. Bajo ciertos aspectos es el mismo. Claro, sí. El mismo bajo los aspectos que son esenciales y propios de la naturaleza humana. Y seguro, sí. Porque ahí el presente no está sujeto a cambio. Es siempre el mismo. En la época del faraón Ramsés II, hoy y dentro de 2000 años. Es el mismo. Ahora, bajo los aspectos contingentes y mutables, nunca es el mismo. Ciertamente no lo es. Y si toda la enseñanza más eficaz está hecha mirando a cierta noción del presente, o a cierto presente real, pongamos por caso, que hubiese un presente común real al que todos visualizan de la misma manera, ¿no? Pongamos que sí. Lo cual ya es problemático, insisto, ¿eh? Estoy concediendo algo que a mí no me parece en absolutamente verdadero conceder. Pero concedamos que todos miran a ese presente real de ese momento. ¿Ese sigue siendo el mismo hoy día? Ciertamente que no. Pero ahí tenemos un problema. Porque si el concilio ha establecido el modo más eficaz de enseñar, cumpliendo este propósito, ¿no? En vistas a aquel presente, hoy día puede que no tenga ninguna validez todo lo que ha dicho el concilio. Si todo lo que ha hecho es decir cómo hay que hacerlo para enseñar más eficazmente. Entonces el concilio que abre, no, pero habló metodológicamente, o sea, pone líneas que exponen a la enseñanza de la doctrina cristiana a una mutación constante de método. Y el método siempre consiste en que en adecuarse al tiempo presente, que sería como una especie de principio formal de la pedagogía, al modo del imperativo categórico kantiano, ¿sí? Pero trasladado a la pastoral. Hay que enseñar siempre mirando al presente, conservando el depósito, pero mirando al presente. ¿Y qué quiere decir mirar al presente? ¿Lo explica acá? De ninguna manera. Ahora vamos a ver qué dice a continuación. Al mismo tiempo tiene que mirar al presente y ahora parece que lo va a definir. Considerando las nuevas condiciones y formas de vida introducidas en el mundo moderno. Acabáramos. Ahora, el presente es las nuevas... las formas de vida, las nuevas condiciones, perdón, y formas de vida introducidas en el mundo moderno. Fíjese usted. Ahora adquiere un perfil más preciso lo que es el presente. En principio parece que a la pregunta que se hizo hace un momento hay que entenderlo en un sentido historizante. E historicista, inclusive, la respuesta que se impone es afirmativa. Porque habla de una modernidad ideal aquí, ¿no? ¿Está claro lo que digo o no? El mundo moderno pasa por ser una realidad como la luna, el sol y la tierra. El mundo moderno, imagínese usted. ¿Qué es eso? Y todo es obvio. No es obvio un comino. ¿Qué va a ser obvio? ¿Qué es el mundo moderno? Ahí está la categoría modernidad detrás, que hay que analizar, entender, profundizar en su origen, en su desarrollo, en lo que tiene de fundado en realidad y en lo que tiene de pura ideología ajena a la realidad. Pero quien dé por sentado que la expresión mundo moderno es de significación realista, clara y unívoca, de nuevo, no entiende de lo que se trata. No sabe de lo que se trata. No ha pensado nunca en el problema. Y formas de vida nuevas, considerando las nuevas condiciones y formas de vida introducidas en el mundo moderno, ahí es, ese sería el presente al que hay que mirar, ¿no? Nuevas condiciones y formas de vida. Adviértase la ambigüedad de la expresión, ¿no? ¿Qué son condiciones de qué? Condiciones son circunstancias, son medios. Nuevas condiciones. Como decía yo, disponemos de luz eléctrica. Es una nueva condición, ¿sí? De automóviles, trenes, transatlánticos y aviones, ¿sí? Computadoras personales. Eso ahora sí, en el año 1962 no. Bien. Y podríamos seguir con toda esta cháchara, ¿no? Sí. Esas son las nuevas condiciones. Se refiere a algo más profundo. Tenemos sistemas políticos distintos, ¿sí? Democracias liberales por un lado, democracias populares marxista-leninistas o marxista-maoístas por el otro, ¿sí? Y algún otro tipo también, y sí, alguna otra cosa también. Es decir, distintos tipos de régimen, nuevas condiciones políticas, ¿sí? Jurídicas también asociadas a esa vida política. Ahora, ¿no ha atendido a todo esto? ¿No ha mirado a todo esto el magisterio precedente? ¿O ha permanecido ajeno a eso? ¿Por qué esto de que hay que mirar al presente ahora? Considerando las nuevas condiciones y formas de vida introducidas en el mundo moderno. Ahí ya está la hipostasiación de un mundo moderno que, insisto, es un concepto sumamente problemático. Si es que es un concepto. Y no una mera manera de hablar. Que han abierto nuevas rutas al apostolado católico. Ahora ya la frase se hace no solo problemática, sino pasmosa, diría yo. Porque esas condiciones y nuevas formas de vida, adviértase, son tales que han abierto nuevas rutas al apostolado católico. ¿Qué quiere decir esto? Porque abrir un camino es una cosa positiva, ¿o no? Si las condiciones y las formas de vida nuevas abren nuevas rutas, es que le abren paso al misterio de Cristo, ¿no? Cumplen una misión análoga a la de San Juan Bautista. Eso es el mundo moderno, es una especie de San Juan el Bautista, del cual el Concilio Vaticano II viene a ser el nuevo Cristo. El solo pensar eso es escalofriante. Pero que hay gente hoy día que lo piensa, a mí no me cabe la menor duda. Y eso implica una idolatría del concilio, adviértase, ¿eh? El mundo moderno es el precursor, que abre caminos. Adviértase que eso de abrir caminos, abrir rutas, es una expresión bíblica, ¿eh? Y si el Papa no es consciente de eso, ya habría que acusarlo de ignorancia de la Sagrada Escritura, cosa que, a la que yo no me atrevo en absoluto. Pero si entiende lo que está diciendo, es gravísimo lo que está diciendo. Porque está diciendo que esas nuevas condiciones y formas de vida del mundo moderno abren caminos al apostolado católico. Ninguna es un obstáculo para el apostolado católico. Todas abren caminos. O sea que ese mundo moderno, insisto, es como el precursor. En este pasaje al menos. Porque hay otros pasajes de esta misma alocución y de otras de Juan 23 en los cuales se denuncian defectos de los tiempos actuales. Tendencias desviadas del mundo moderno. Ya hablaba el otro día de desviaciones. Al mismo tiempo que de exigencias y posibilidades. Pero ahora, cuando en este pasaje, que es el del principal propósito del concilio, habla del mundo moderno, habla de las nuevas condiciones y formas de vida introducidas por él, que abren rutas al apostolado católico. Nuevas rutas. Por esta razón, la Iglesia no ha permanecido indiferente ante el progreso admirable de los descubrimientos del ingenio humano y ha sabido estimarlos debidamente. Ahora, ¿de qué está hablando? Esas nuevas rutas que son los admirables descubrimientos del ingenio humano. El avión, el tren, las computadoras, el cine, la televisión, la radio. Porque eso que son nuevas rutas para el apostolado católico, aun si uno pensase en eso, en lo meramente tecnológico, ¿no? Del mundo moderno. Con el mundo moderno quiere aludir a eso, al progreso científico-tecnológico. O sea, de ciencias aplicables a la tecnología y de la tecnología misma. Eso es el mundo moderno. Obviamente que reducir el mundo moderno a eso es una trivialidad, ¿no? Cuando el magisterio ha venido hablando 200 años de los errores modernos, por ejemplo, en materia teológica, filosófica, jurídico-política, la modernidad se reduce a estos inventos, a estos hallazgos, a estos descubrimientos tecnológicos. Abren nuevas rutas, momentito. En cuanto sean medios que se pueden usar rectamente con un fin bueno, se concede. En la medida en que son medios intrínsecamente viciosos, se niega. Hay que ver. ¿Está claro lo que digo? Porque no todos los descubrimientos e ingenios de la tecnología o de la ciencia tecnológicamente aplicable son intrínsecamente aceptables como medios buenos para un buen fin. Pero ese es un problema totalmente moral y que depende del medio que se considere, de las circunstancias de su aplicabilidad. Es decir, ¿cómo vamos a estar evangelizando en un mundo en que hay televisión sin tener en cuenta la televisión? ¿Qué quiere decir evangelizar a través de la televisión? ¿De eso se va a ocupar el concilio? ¿De explicar cómo hay que enseñar la verdadera doctrina de siempre en los medios de audiovisuales de la televisión y del cine? Porque si es eso, ¿cómo? No parece que pueda ser eso tarea de un concilio ecuménico. Porque si uno se puede... A ver, ¿por qué digo que no? Y porque el concilio ecuménico tiene que llegar a la verdad de la fe. Y si uno se plantea cómo usar la televisión para transmitir la doctrina de la fe, no está planteando un problema que se pueda responder con una verdad de fe. ¿Está claro lo que digo? O va a ir a la escritura y a la sagrada tradición apostólica para responder cómo hay que usar la televisión adecuadamente para enseñar eficazmente la doctrina de la fe de siempre. Es una cuestión pragmática, metodológica, pedagógica, tecnológica, que habrá que tratar en su sede propia, no en un concilio ecuménico de la Santa Iglesia Católica. Por esta razón, la Iglesia no ha pronunciado indiferente ante el progreso admirable de los descubrimientos del ingenio humano y ha sabido estimarlos debidamente. Acá de nuevo hay una actitud apologética. No somos enemigos del progreso tecnológico. Nosotros los tenemos en cuenta, lo apreciamos debidamente. ¿Y por qué hay que estar diciendo semejante cosa? ¿Qué tiene que justificarse la Iglesia? Hay un complejo de Galileo acá, de por medio, pareciera. ¿Está claro? Como si dijésemos, uy, no, la Iglesia en otra época se confundía, creía que el progreso no era bueno, pero ahora entendemos perfectamente que todo eso es admirable. Bien. Cuando en realidad no todo eso es admirable. Hay cosas que son buenas, otras no tanto. Y admirable relativamente, no con la admirabilidad de los misterios de Dios. Ni siquiera con la admirabilidad de la naturaleza, que es criatura de Dios, sino con la admirabilidad que tienen los logros del ingenio humano. ¿Está claro? Una admirabilidad menor. ¿Sí? En la que lo que hay que admirar sobre todo es la luz de la inteligencia como don de Dios, en todo caso, ¿no? Y si esos medios son fruto del empeño de la caridad, también la maravilla de la caridad, que es don de Dios en el orden sobrenatural, que ha promovido ciertos hallazgos o ciertos descubrimientos. Si es que los ha movido la caridad. Porque hay otros que ciertamente no podemos decir que han sido movidos por la caridad. Entre los hallazgos tecnológicos, digamos, o los medios nuevos o nuevas condiciones de la vida actual, a que se llama acá el mundo moderno. ¿Se entiende o no? ¿Qué caridad ha movido el hacinamiento urbano desmesurado, por ejemplo? Y ninguna, ¿no? ¿Qué caridad ha movido la construcción de rascacielos estúpidamente elevados? Y ninguna, se da cuenta. Y estoy hablando nada más que de lo material. Pero lo material humano siempre tiene un significado dentro. No es meramente material. De nuevo, ahí hay cierta superficialidad en la aproximación. Los medios tecnológicos no son cosas materiales, ciertamente buenas porque implican un progreso. No. Los medios materiales implican detrás de sí una significación. Tienen un alcance espiritual en su raíz, en su desarrollo y en su finalización. Porque además de ser lo que son en sí mismos, tienen un significado. Obedecen a cierto propósito y a cierta actitud del espíritu. Algunos podrán obedecer a un espíritu recto y torcido según como se los use. Y otros no, porque proceden como de origen primario de un espíritu torcido. Y obedecen a él. Entonces no todo progreso científico, tecnológico, es admirable. No todo es progreso en el sentido profundo de la palabra. Aunque sea cierto avance en cierta línea, si esa línea, en lugar de ser hacia el bien, es hacia el desvío, no es un progreso. Es una caída. Y la palabra progreso está mal aplicada. Más auxiliando estos desarrollos, no... ahora viene otro pero, ¿no? Más. Pero, auxiliando estos desarrollos, no deja de advertir a los hombres para que, por encima de las cosas visibles, vuelvan los ojos a Dios. Ahora volvemos a la primacía del bien sobrenatural, que, como dije, es el leitmotiv de todo el pasaje. Es lo que tiene de luz el pasaje. Pero mezclada con esa luz hay cierta sombra. Esto es lo que he tratado de analizar. Si uno estudia con prolijidad la contextura del pasaje, esos peros, las expresiones sin sustento ni arraigo en la tradición que se emplean en el pasaje, la luz principal queda ciertamente entenebrecida si uno toma el pasaje en su totalidad. ¿Está claro? Pero ahora vuelve al final, más auxiliando estos desarrollos, no deja de advertir a los hombres para que por encima de las cosas visibles vuelvan los ojos a Dios, fuente de toda sabiduría y de toda belleza. Y no olviden ellos a quienes se dijo, poblad la tierra y dominadla, el gravísimo precepto, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Y acá de nuevo hay una especie de ambigüedad. ¿Por qué? Porque estos dos propósitos, que entendidos desde la fe cristiana y teológicamente, no admiten pero alguno entre sí, están puestos como sí, pero. Se advierte: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás, y poblar la tierra y dominarla, que es servir a Dios en la perspectiva bíblica. ¿Cómo el hombre señorea la tierra y la puebla? Siendo siervo de Dios. Está claro, en la perspectiva bíblica no hay fisura entre una cosa y la otra. El oponer una cosa a otra no es de la perspectiva bíblica. Esto es lo que quiero decir. Y por lo tanto no es de la fe cristiana. ¿De dónde viene entonces? Uno puede decir, bueno, es de la experiencia cristiana universal, que en la medida en que somos peregrinos en el mundo, las cosas temporales, las cosas mundanas pueden apartarnos del fin último. Ahí hay una cierta contraposición que experimentamos, ¿no? Pero es de eso que está hablando aquí. De esta cuestión de teología espiritual, ciertamente que no. Porque esa se corrige, insisto, con la verdad completa, que es la de la revelación bíblica, o sea, la de la doctrina de la fe, ¿no? Tal cual ha sido transmitida por la tradición. La doctrina revelada en las Sagradas Escrituras y en la tradición apostólica oral, y transmitida constantemente a lo largo de los siglos en la Iglesia. Acá parece haber una tensión entre una perspectiva que hace prevalecer el reino de los cielos, que es la cristiana, y otra que tiende a hacer prevalecer las cosas temporales, que sería la mundana, la que está, que no se la nombra acá, ¿no? La que está descristianizada. Pero acá no se habla de un mundo moderno descristianizado. Acá el mundo moderno aparece solamente bajo la faz de nuevas condiciones y formas de vida que abren rutas a nuevas, a formas renovadas del apostolado católico. Y entonces, ¿por qué estas tensiones? ¿Por qué estos peros? Y sobre todo, el pero mayor. Primero, hay que ver al reino de Dios, pero hay que mirar también al presente. ¿No se ha mirado al presente? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿el presente qué es? Lo aclara el texto, el mundo moderno, con sus nuevas posibilidades, condiciones, formas de vida, exigencias y desvíos también, que los nombra en otro texto, pero no acá. Acá los desvíos no aparecen. Es un esfuerzo voluntario ¿de qué? De presentar el presente bajo una mirada positiva. Eso está en perfecta sintonía con el rechazo de los profetas de calamidades, que leímos en la clase anterior, pero pertenece al mismo texto. Ahora, eso es una tesitura totalmente personal del Papa Juan XXIII. Y por lo tanto es totalmente opinable, ¿no? Él puede preferir exaltar lo positivo que tenga la situación actual, por las motivaciones que sea. Pero si ese destacar lo positivo implica olvidar lo negativo, es por lo menos una imprudencia. ¡Por lo menos! Pero eso tiene que ver ¿con qué? Con la actitud que ahora él va a postular explícitamente. Termino con la última frase que no había leído, ¿no? Auxiliando estos desarrollos, no deja de advertir a los hombres para que por encima de las cosas visibles vuelvan los ojos a Dios, fuente de toda sabiduría y de toda belleza. Y no olviden ellos a quienes se dijo, poblad la tierra y dominad el gravísimo precepto, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Con el objeto de evitar que la atracción fascinadora de las cosas visibles impida el verdadero progreso. Verdadero progreso se supone hacia el fin último, ¿no? Es decir, hacia la patria definitiva. Lo que condiciona el concepto de verdadero progreso en las cosas temporales. Ahí estamos bien, estamos pisando suelo firme. Ahora, el otro tema que quiero abordar en esta clase es el que a continuación plantea el texto. El párrafo que sigue, el que acabo de leer, empieza así. Después de esto es claro lo que se espera del concilio, por cuanto a la doctrina se refiere. La afirmación no se sustenta objetivamente del todo, que sea claro. Es decir, el concilio ecuménico vigésimo primero, que se servirá del eficaz e importante auxilio de aquellos que sobresalen por su ciencia en las disciplinas sagradas, por su experiencia en el apostolado y en la organización, quiere transmitir la doctrina pura e íntegra sin atenuaciones que durante 20 siglos, a pesar de dificultades y de luchas, y adviertas esto que viene a continuación, se ha convertido en patrimonio común de los hombres. Patrimonio que, aunque no haya sido recibido gratamente por todos, constituye una riqueza para todos los hombres de buena voluntad. Ahora ya, ese voluntarismo optimista adquiere un nuevo cariz, ¿no? Hablado del mundo moderno, como que abre nuevas rutas al apostolado. Ahora, y por eso es el presente que hay que mirar, para enseñar más eficazmente la doctrina de siempre. Pero ahora resulta que hay un nuevo giro en este optimismo voluntarista, insisto, voluntarista, porque si uno lo confronta con la realidad que inmediatamente podía experimentar el Papa Juan XXIII en ese momento, obviamente un hombre europeo, de formación europea, que vivía en Europa, sí había estado en Turquía, había estado en Bulgaria, que presentaban condiciones parcialmente distintas a su Italia, había estado en Francia, pero era un italiano, ¿no? Si uno ubica un hombre de la Europa de ese día, de esa época, de ese entonces, estamos con esta alocución, ¿sí?, en diciembre del año 1962, ¿está? Perdón, en octubre de 1962, ¿sí? Diciembre ya se cierra la primera sesión, ¿eh? Esto es la apertura de la primera sesión. Octubre de 1962. Esta alocución inaugural de octubre de 1962 se sitúa en una Europa, en un mundo. Europa, el mundo. En el cual objetivamente uno puede sostener esta afirmación, pregunto yo, y ahora la releo, ¿no? El concilio ecuménico se servirá del eficaz e importante auxilio de aquellos que sobresalen por sus ciencias, disciplinas sagradas, por su experiencia en el apostolado y en la organización. Ahora está el tema de los peritos que asoma acá, ¿no? Los peritos del concilio. Después ya volveremos a eso. Quiere transmitir la doctrina pura e íntegra sin atenuaciones que durante 20 siglos, a pesar de dificultades y de luchas, se ha convertido en patrimonio común de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la doctrina pura e íntegra sin atenuaciones que se ha convertido en patrimonio común de los hombres? Porque la doctrina pura, íntegra y sin atenuaciones, que yo sepa, puede ser patrimonio común de los católicos. Y punto. ¿Está claro? ¿Cómo es el patrimonio común de los... también de los que rechazan la doctrina íntegra de la fe católica? ¿Es patrimonio esa doctrina? ¿Es patrimonio común de los católicos y de los herejes, por ejemplo? Es ciertamente que no. Porque ahí ya estaríamos hablando de que podemos tener en común algunas verdades de la fe, en todo caso. Y habrá que ver hasta dónde. Pero no. La doctrina íntegra y sin mezcla de error. ¿Cómo es patrimonio? ¿Qué quiere decir que es patrimonio común de los hombres? ¿Que todos profesamos la fe católica en la tierra? Eso ciertamente no, ¿no? El Papa lo niega, lo dice claramente. Habla en ese mismo contexto de que la mayoría de los hombres que habitan sobre la tierra no han recibido la verdad de la fe. Ahora, ¿qué quiere decir cuando dice que se ha convertido esa doctrina, transmitida en su integridad a lo largo de los siglos, en patrimonio común de los hombres? ¿Un patrimonio de qué? ¿Es un patrimonio común de los hombres? ¿Qué doctrina íntegra de la fe es un patrimonio común de los hombres? Pregunta uno. Estamos en 1962, dije, ¿no? Presentemos un brevísimo panorama de lo que era el mundo en ese momento. De los hombres de lo que está hablando aquí Juan 23, ¿no? La mitad de la Europa de la que él es oriundo y en la que vive está bajo la hegemonía del régimen de la Unión Soviética, que es un régimen ateo materialista. ¿Está claro lo que he dicho o no? ¿Sostenido fervorosamente por múltiples personas o no? Ciertamente que sí. De esos hombres está diciendo que han recibido como patrimonio común la doctrina pura e íntegra, sin atenuaciones, que durante 20 siglos ha transmitido la Iglesia. ¿Como patrimonio común de qué? ¿De su religión? No, porque su religión es la religión de la revolución materialista, clasista, marxista. Su religión es la del hombre, Dios del hombre, que por la revolución libera al hombre. Esta gente tiene por patrimonio común la doctrina pura e íntegra que sin atenuaciones ha transmitido la Iglesia. ¿Qué quiere decir que la tienen como patrimonio? La Unión Soviética no solo ejercía su poder y dominio sobre media Europa, todo el Oriente Europeo, ¿no?, sino que además abarcaba una buena parte de Europa y una inmensa extensión del Asia septentrional y central, que había caído bajo la autoridad del Imperio Ruso a lo largo del siglo XVIII y XIX, y ahora en ese momento era la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Acá es que tendríamos que entrar en pensar, bueno, no, pero el comunismo tiene muchos elementos de cristianismo. O sea, vienen a mi mente obras escritas en años anteriores a esto, al concilio, ¿no? En particular viene a mi mente la obra de un jesuita austríaco que analiza el marxismo desde el punto de vista filosófico y sostiene que el marxismo es una auténtica filosofía, que en el fondo tiene muchos elementos en común con la metafísica atomista. Le falta solamente unas pequeñas correcciones para que se la pueda identificar con ella, ¿no? Me viene a la mente esto porque cuando el Papa Juan Mitriaca está diciendo que es patrimonio común de la humanidad, ¿de qué está hablando? ¿Cómo puede ser la doctrina cristiana íntegra y transmitida siempre patrimonio común de una humanidad que en gran parte está imbuida de ideología marxista y que la profesa como religión y la practica como culto? Porque los ciudadanos de la Unión Soviética desfilaban delante del mausoleo de Stalin como quien va en procesión a los santos lugares. Ah, bueno, eso es un gesto cristiano. Bueno, pero escúcheme, entonces usted está hablando de cualquier cosa, ¿no? De cualquier gesto, de cualquier tipo, con tal que tenga una remota analogía, se puede interpretar como patrimonio común. De hecho, procesiones religiosas ha insistido fuera del cristianismo durante toda la historia humana, ¿no? Porque todos los paganos hacían procesiones. ¿Sí? Los antiguos griegos también hacían procesiones, ¿sí? ¿Y qué procesiones? Así que, ve. Entonces, el patrimonio común. Patrimonio común. Ahí estamos hablando más de una religiosidad como dimensión propia de la naturaleza humana que es inseparable de la naturaleza humana, ¿no? Eso no es la doctrina íntegra de la fe católica transmitida por la Iglesia a lo largo de 20 siglos. En el Asia tenemos también el gran imperio chino, que para ese entonces es otra enorme potencia comunista, bajo el régimen de Mao Zedong. Estamos en la China de Mao. 1962. 6 años después de esto, y ya terminado el concilio en el año 1965, Mao y su comunismo feroz van a ser la bandera ideológica principal de los estudiantes parisinos de mayo del 68. Estos también tenían por patrimonio común la fe íntegra e inmaculada que la Iglesia ha transmitido durante 20 siglos, pregunto yo. Ahora, si uno me echa la mirada a la Europa del Occidente, esa Europa después de la Segunda Guerra Mundial y en el año 1962, ¿qué panorama presentaba? ¿Era una Europa que conservaba íntegro el depósito de la fe? En realidad era cualquier cosa menos eso. Porque si hay que ponerse a mirar en lo que era el occidente de Europa en ese momento, había solamente 2 naciones cuyos estados se podían calificar de cristianos: España y Portugal. El resto eran naciones más o menos laicistas, más o menos descristianizadas en su régimen jurídico y político y en su desarrollo cultural, incluida Italia, que había adoptado después de la Segunda Guerra Mundial una constitución republicana y laicista, acordada entre demócratas cristianos y comunistas. En ese escenario concreto de la Italia de la posguerra, uno podría y debe detenerse a reflexionar para entender también algunos de los aspectos de la perspectiva de los papas del concilio, Juan XXIII y Pablo VI, que están profundamente ligados a las condiciones propias de la sociedad italiana. De eso no voy a tratar ahora, pero lo señalo como un punto que hay que tener en cuenta y que nos muestra la parcialidad y la relatividad de los puntos de vista que ellos pretenden establecer como universales para el conjunto de la Iglesia Católica. Pero si uno habla de Alemania, o habla de Francia, o habla de la Gran Bretaña, tenemos cualquier cosa menos regímenes políticos cristianos, menos sociedades profundamente cristianas, menos culturas o tradiciones culturales cristianas. ¿Existen católicos en esas sociedades? Ciertamente que sí. Existe una literatura católica, un arte católico también, pero al mismo tiempo existen una literatura, un pensamiento, un arte, no solo no católicos, sino anticristianos, ampliamente desarrollados. Y de esa gente también decimos que la doctrina íntegra de siempre que ha enseñado la Iglesia es patrimonio común. ¿Es patrimonio común? ¿Qué es lo que es patrimonio común? La doctrina íntegra de la fe católica es patrimonio común en Francia, de Sartre, Althusser, Maritain y Jean Guiton. ¿Qué es que es patrimonio común de todos ellos? Ahora viene el problema de esa expresión, ¿no? Es patrimonio común de los hombres. ¿Qué dice? ¿Que la conocen de alguna manera, directa o indirectamente? ¿Que tienen alguna noticia de ella, sea que la acepten, sea que la rechacen? ¿Y entonces es patrimonio común? O sea que si yo conozco, por ejemplo, la doctrina de Marx, porque me he sentado a estudiarla durante horas y horas, ¿es mi patrimonio? No, Dios me libre y me guarde. Una cosa es conocerla y otra cosa es adoptarla como patrimonio, es decir, recibida como herencia de los padres que hay que conservar, que eso es un patrimonio, ¿no? O por lo menos en un sentido más amplio y vago, algún bien que hay que conservar y preservar. ¿Está claro? Cuando el objetivo de todas las ideologías anticristianas militantes en la Europa occidental de esa época, no hablemos ya del marxismo del mundo comunista, sino de las ideologías liberales, democratistas de la Europa occidental, que son anticristianas, que el objetivo de todas esas ideologías es rechazar el cristianismo y aceptarlo a lo sumo como un objeto de consideración histórica, qué interesante, qué lindas catedrales que nos ha dejado, qué precioso que es el canto gregoriano cuando uno se sienta a escucharlo en el living tomando coñac, y todas esas estupideces y superficialidades, ¿no?, que también me vienen a la mente. Entonces, es patrimonio común. ¿Qué va a ser patrimonio común? Eso es no ser patrimonio común. ¿Dónde está el patrimonio común? Y sigue, patrimonio que aunque no haya sido recibido gratamente por todos, constituye una riqueza para todos los hombres de buena voluntad. Ya está, decreto. ¿Quién dice eso? ¿Es así? ¿Era así de hecho? Y la respuesta objetiva que se impone es no. Ciertamente que no. Así que es patrimonio que aunque no haya sido recibido gratamente por todos, el que no lo recibe gratamente ya no lo hace su patrimonio. ¿Está claro lo que digo? ¿Qué es un patrimonio que no se recibe gratamente? Y algo que está ahí, pero es indudable que es una riqueza. ¿Qué riqueza? O sea que el mundo este es muy bueno porque para él el cristianismo es una riqueza que hay que conservar, aunque no se lo acepte. Mire, la doctrina suya, que usted ha conservado 20 siglos inmaculada, no es verdadera, pero es una riqueza que hay que conservar. Esto huele por todas partes a relativismo cultural, antropocentrista e inmanentista. ¿Está claro? Es una riqueza que hay que conservar. Como dirá años después Habermas, por ejemplo, el catolicismo, el cristianismo en general es una parte buena del diálogo democrático, progresista, ¿no? Hay ciertas doctrinas del cristianismo que le ponen límite a las pretensiones del capitalismo salvaje. Esa es una cosa buena en la vida social. Siempre y cuando no tenga pretensiones dogmáticas y metafísicas. Lógico. O sea, siempre y cuando no sea cristianismo. Eso quiere decir que es algo que constituye una riqueza para todos los hombres de buena voluntad. ¿Y quiénes son los hombres de buena voluntad? Ahora de nuevo, ¿qué es eso de hombres de buena voluntad? Esta expresión es una expresión que se puede tomar en sentidos muy distintos. Me detengo de nuevo en ella porque estoy comentando un texto, ¿no? Cuando uno comenta un texto tiene que hacer el esfuerzo por entenderlo. ¿Qué dice acá el Papa cuando habla de hombres de buena voluntad? Hombres que tienen buena intención. O sea que la buena intención salva todo. Con tal que tengan buena intención. Si tienen buena intención van a valorar como una riqueza el patrimonio cristiano. ¿Y qué decir buena intención? La buena intención es una cuestión subjetiva, ¿no? En el sentido vulgar de la expresión. Y el revolucionario francés de 1789 o de 1792 o 93, o el revolucionario mexicano de principio del siglo XX, o el revolucionario soviético de principio del siglo XX, o los revolucionarios de la España llevada a la guerra civil, cada vez que mataban a un cristiano por profesar la fe tenían buena intención, probablemente, ¿o no? Eso quiere decir que valoraban el cristianismo como algo que constituía una riqueza, o más bien lo querían eliminar de la faz de la tierra. Yo no puedo decir que no tuviesen buena intención en sentido subjetivo. Que la intención era objetivamente mala no me cabe la menor duda, pero no puedo decir que tuviesen doblez de intención. ¿Qué quiere decir de buena voluntad? Que son gente buena, que respeta los principios morales elementales, ya es otro sentido, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Gente de buena voluntad, hombres de buena voluntad. ¿Cómo son de buena voluntad? Porque los guía una intención recta, en general. ¿Recta objetivamente o subjetivamente? No, objetivamente, o sea que siguen principios morales, de sana moral natural, tienen buena voluntad, ¿no? Acá ya dejamos de lado a estos revolucionarios sanguinarios, nos olvidamos de ellos. Son otra gente, gente buena, mire, está este señor. Ahí tiene usted un padre de familia musulmán, ¿no? Que quiere a su esposa, a sus hijos, supongamos que tiene una sola, que no tiene cuatro o cinco, ¿sí? Porque no tiene plata para más, entonces tiene una sola. Bien, porque si tuviese más riqueza tendría unas cuantas siendo un buen musulmán. ¿Dónde está la moral natural ahí? ¿Sí? O entendemos que la poligamia pertenece a la ley natural. No voy a entrar en esa discusión ahora, pero ¿de qué está hablando el Papa acá? ¿Cuál es la buena voluntad? ¿Cómo es ese musulmán que cumple ciertas normas de moralidad, ¿no? Y se esfuerza por educar a sus hijos, etcétera, etcétera. Este ha recibido la verdad íntegra de la fe cristiana como una riqueza para él. Recuerdo que de lo que habló el Papa es de eso, ¿no? Lo repito. La doctrina pura e íntegra, sin atenuaciones, que durante 20 siglos, a pesar de dificultades y luchas, se ha convertido en patrimonio común de los hombres. Y que todos los hombres de buena voluntad tienen por una riqueza. ¿Quiénes son los hombres de buena voluntad que lo tienen por riqueza? Al patrimonio común. No, pero los musulmanes aceptan que Cristo era un profeta y tienen veneración por la Santísima Virgen María, a la que consideran virgen y madre. Y eso es la doctrina íntegra de la fe católica que la Iglesia ha transmitido durante 20 siglos. Cuando la Iglesia dice que Jesucristo es verdadero Dios, ¿los musulmanes siguen teniendo eso por una riqueza o lo consideran como algo que no es aceptable? ¿Es una riqueza algo que no se puede predicar en un país musulmán? Porque si en un país rige la ley islámica, la fe evangélica no se puede predicar. ¿Está claro lo que digo? ¿La tienen por una riqueza? ¿A la doctrina íntegra de la fe? No, señor. De ninguna manera. Por más que los consigamos de buena voluntad bajo algún respecto de la expresión. Esta expresión, entre los múltiples significados que ha adquirido, está también, o cuenta con un significado bíblico. Porque dicha en latín es la traducción de una parte del cántico de los ángeles en el día de Navidad, ¿no? Tal cual nos lo transmiten los evangelios. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. ¿No? Con la que expresión con la que empieza el himno de gloria, ¿no? Gloria a Dios en los cielos y paz en la tierra a los hombres de la buena voluntad. Homines bone voluntatis, dice el latín. Para traducir la expresión griega del Evangelio, anthropos eudokias. Eudoquía, eudoquías, ahí está en genitivo, ¿no? Eudoquía es un concepto muy tradicional del griego bíblico, que aparece ya en el Antiguo Testamento muchas veces. Y por eso los exégetas nos dicen que la traducción bone voluntatis del latín, si bien puede ser bien entendida, tiende a ser mal interpretada. Porque ahí de lo que se trata es del beneplácito divino, de la benevolencia de Dios. Los hombres del beneplácito, los hombres a los que Dios tiene como objeto de complacencia. Los que agradan a Dios, diría. ¿Está claro? Los hombres que agradan a Dios, esa sería la expresión, ¿no? Del agrado divino, del divino beneplácito, de la divina complacencia. A eso se les proclama la paz, ¿no? Gloria a Dios en los cielos y paz en la tierra a los hombres del divino beneplácito, de la divina aquiescencia. Ahora, ¿quiénes son esos hombres? Y los que reciban a Cristo como redentor, es decir, los que crean que Él es verdadero Dios y verdadero hombre, salvador de los hombres. ¿Está claro? Esos son los hombres del divino beneplácito. la expresión divina de buena voluntad, insisto, si la toma en sentido bíblico, quiere decir eso. O sea que de eso no está hablando acá el Papa, supongo. Porque esos son los que tienen la fe católica. Los que reciben esa doctrina transmitida íntegra a lo largo de 20 siglos por la Santa Madre Iglesia. ¿No? Esos son los hombres de buena voluntad o de la buena voluntad de Dios, quiere decir, ¿no? En el sentido bíblico. Sigo un pequeño pasaje y termino. Nuestro deber no es solo custodiar ese tesoro precioso como si únicamente nos ocupásemos de la antigüedad. Ahora viene de nuevo, sí, pero, ¿no? No es custodiar ese tesoro precioso como si solamente nos ocupásemos de la antigüedad. Discúlpeseme, pero esta expresión es de un carácter ya francamente inaceptable, diría yo, a la luz de la fe. Porque el depósito de la sagrado depósito de la doctrina contiene verdades reveladas, es decir, la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios no es algo que pertenezca solo a la antigüedad. ¿Está claro lo que digo? ¿De qué está hablando acá? No se puede ni sugerir siquiera que sea una cosa anticuada la doctrina de siempre. ¿Se advierte esto o no? Nuestro deber no es solo custodiar este tesoro precioso como si únicamente nos ocupásemos de la antigüedad. Pero es que ocuparse de ese tesoro precioso es ocuparse de lo que no pasa. Lo dice el Señor Jesucristo. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios es eterna. ¿Cómo ocuparse en ella puede ser ocuparse con algo antiguo? Salvo que antiguo esté tomado en el sentido patrístico. Pero entonces no se entiende el pasaje. San Agustín, cuando habla de la antiqua fides católica, la llama antigua, antigua la fe católica, el que vivía a fines del siglo IV, principios del V. ¿Cómo se llama antigua la fe católica? Es una fe de 400 años. ¿Qué está hablando? ¿Cómo antigua? ¿Por qué es antigua? Es antigua en un sentido teológico y metafísico de la palabra. En que antiguo traduce el griego arcaico. Es decir, que pertenece al principio primero. Antiguo quiere decir que tiene su origen en Dios. ¿Está claro? Es la fe antigua, porque es la fe inmutable de siempre, en la que se transmite la verdad de siempre, que no cambia, que no muda, porque es verdad divina. Adviértase, ¿no? Pero acá la palabra antiguo parece referirse a lo que es del pasado, ¿no? Tiene un sentido más bien despectivo. Releo, ¿eh? Nuestro deber no es solo custodiar ese tesoro precioso como si únicamente nos ocupásemos de la antigüedad, sino también dedicarnos con voluntad diligente, sin temores, a la labor que exige nuestro tiempo, prosiguiendo el camino que la Iglesia recorre desde hace 20 siglos. O sea que el que se queda con lo antiguo es un cobarde. El que tiene coraje es el que afronta el tiempo presente, ¿no? Mira al presente y prosigue el camino. Los otros se quedan atrás. No siguen el camino. Acá hay unas contraposiciones retóricas que son alarmantes por su contenido objetivo y además explican en gran medida la deriva posterior del Concilio Vaticano II. Si la tarea principal del Concilio, perdón, me salté un pasaje, sino también dedicarnos con voluntad diligente, sin temores, a la labor que exige nuestro tiempo, prosiguiendo el camino que la Iglesia recorre desde hace 20 siglos. Si la tarea principal del Concilio fuera discutir uno u otro artículo de la doctrina fundamental de la Iglesia, repitiendo con mayor difusión la enseñanza de los padres y teólogos antiguos y modernos que suponemos conocéis y que tenéis presente en vuestro espíritu. O sea, todos sabemos toda la verdad, que tal como lo han enseñado los teólogos antiguos, los santos padres, antiguos y modernos, ¿no? Que suponemos conocéis y que tenéis presente en vuestro espíritu, para esto no era necesario un concilio. Evidente que no. Ciertamente que no. ¿Y para qué era necesario? Ahora viene la pregunta, ¿para qué era necesario? La doctrina clásica de los teólogos acerca de cuándo es necesario un concilio es restringidísima, ¿no? Ninguna de las cláusulas primarias en las que se sostiene la necesidad de un concilio aparece en el contexto de los propósitos del Concilio Vaticano II. Sin embargo, de la adhesión renovada, serena y tranquila a todas las enseñanzas de la Iglesia en su integridad, transmitidas con, adviértase ahora lo que dice, con la precisión de términos y conceptos que es gloria particularmente de los concilios de Trento y Vaticano II. Añado yo, y que no será gloria del Vaticano II ciertamente. Porque si algo está ausente en el lenguaje del Vaticano II es esto. La precisión de términos y de conceptos. De la adhesión renovada, serena y tranquila a todas las enseñanzas de la Iglesia en su integridad, transmitidas con la precisión de términos y conceptos que es gloria particularmente de los concilios de Trento y de Vaticano I, el espíritu cristiano, católico y apostólico de todos espera que se dé un paso adelante. Ahora viene el por qué es necesario el concilio, ¿no? Para dar un paso adelante hacia una penetración doctrinal y una formación de las conciencias. Penetración doctrinal, tarea teológica. Formación de las conciencias, tarea educadora, ¿no? De los padres para con los hijos, de los párrocos para con sus parroquianos, etcétera, etcétera. Que esté en correspondencia más perfecta con la fidelidad a la auténtica doctrina. ¿Cómo es? Es para perfeccionar la correspondencia con la auténtica doctrina de la penetración doctrinaria, formación de las conciencias que se celebra el Concilio Vaticano II. Eso es lo que lo hace necesario. Estudiando esta y poniéndola en conformidad, ahora viene el otro, con los métodos de la investigación y con la expresión literaria que exigen los métodos actuales. Es un propósito bicéfalo este, ¿no? Por un lado mira, es como un Jano bifronte, por un lado mira a ajustar la formación de las conciencias y la penetración doctrinal a la auténtica doctrina de manera que sea más perfecta la adecuación. Y por otro mira a estudiar la doctrina poniéndola en conformidad con los métodos de la investigación y con la expresión literaria que exigen los métodos actuales. La cuestión metodológica y lingüística. El concilio entonces se hace necesario para ajustar por un lado la formación de las conciencias y la penetración doctrinal del depósito de la fe, la teología y la práctica educadora de formar conciencias, son dos cosas distintas. Hay que ajustarlas a una mayor fidelidad y adecuación a la doctrina, ¿no? Por un lado. Y por otro, la penetración doctrinal tiene que hacerse en conformidad con los métodos de la investigación actual. ¿Qué son los métodos de la investigación actual? Se pregunta uno. ¿Hay un propósito de renovación de qué? De la teología. Habíamos hablado de los movimientos reformadores, ¿no? Bíblico, litúrgico, patrístico, teológico. ¿El concilio se va a hacer cargo de eso? De una tarea que no le compete en absoluto, que es de los ambientes académicos. Si hay métodos distintos, es una cuestión metodológica. La cuestión metodológica de la doctrina, ¿a quién pertenece? A los que desarrollan la doctrina como ciencia, ¿no? Se supone. Y el lenguaje, un lenguaje conforme a los métodos. Es que los métodos establecen el lenguaje. ¿Qué significa esto? Aparece una actitud metodologista, un lingüisticismo metodologista y por lo tanto pragmático. Pregunto yo. Porque si el lenguaje tiene que verse al método, ya no tiene que adecuarse al objeto. ¿Está claro lo que digo? La adecuación primera del lenguaje es a su objeto, significado. porque el lenguaje como signo que es tiene que transmitir el significado. No es al método que debe adecuarse el lenguaje. Y el lenguaje tendrá que adecuarse al método en la medida en que el método es adecuado al objeto. Pero ¿cuáles son los métodos de que se habla acá? Estamos acá en una total imprecisión. Se acaba de hablar del lenguaje preciso y se cae en una total imprecisión. Y termina. Una cosa es el depósito mismo de la fe, es decir, las verdades que contiene nuestra venerada doctrina. Y otra, la manera como se expresa. Cierto, pero con distinción. ¿Por qué? Digo con distinción. ¿Eso quiere decir que una misma verdad puede expresarse de maneras parcialmente distintas siempre y cuando esas maneras sean objetivamente adecuadas a la verdad significada? Se concede. ¿Quiere decir, en cambio, que cualquier lenguaje puede ser apto para expresar cierta verdad determinada? Se niega por completo. Porque el lenguaje, o sea, el verbo oral y el verbo mental en el hombre van esencialmente unidos. Y no cualquier lenguaje sirve para expresar cualquier verdad. Hay lenguajes adecuados, tanto en su aspecto semántico, como en su aspecto sintáctico, como en su aspecto léxico, como en su aspecto retórico, a ciertas verdades, y otros lenguajes son adecuados a otras. Y hay lenguajes que no son nunca adecuados a la verdad, como el lenguaje de la retórica hueca, vacía, pastelera y sofística. Ese lenguaje no es adecuado jamás a la verdad, porque es por naturaleza instrumento del error y de la confusión. No cualquier lenguaje, como un revestimiento exterior, extrínseco e independiente de la verdad expresada, puede expresar una verdad. Y acá nos topamos con un problema enorme, y es el del lenguaje en el Concilio Vaticano II. Por hoy, suficiente.